En la meditación de esta mañana vimos la naturaleza de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aplicándole lo que Santo Tomás dice sobre la pasión del amor a esta concreta manera de amor que es el amor de Jesucristo por nosotros. Quiero completar eso ahora hablando de los efectos del corazón de Jesús o del amor del corazón de Jesús. Decíamos entonces que al hablar del corazón de Jesús hablamos del amor teándrico de Jesús, divino humano, e incluso de los rasgos humanos del corazón, del amor de Cristo, el amor humano de Cristo, pero divinizados, elevados. Pues bien, Santo Tomás atribuye al amor 5 efectos. Podemos nosotros entonces ensayar de aplicar al amor del corazón de Jesús por nosotros lo que dice Santo Tomás de esos efectos del amor. El primero de esos efectos es la transformación, unión y transformación entre el amante y el amado, que es de hecho el efecto primario e interior del amor. El pseudo Dionisio decía que cualquier amor es una virtud unitiva, fuerza, virtus, una fuerza unitiva, que tiende a ser de dos o más, como en el caso de los amigos, varios amigos, algo moralmente uno, o sea, una unidad moral. A decir verdad, hay una unión que se presupone al amor y otra que es el mismo amor y otra que es su efecto. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de amor y unión, debemos tener en cuenta que están estos tres modos de unión, ¿no? Hay una unión que es sin la cual no hay amor, otra que es el mismo amor y otra que es efecto del amor. Ante todo, para que se produzca el amor, para que haya enamoramiento, es necesario que preexista cierta unidad entre el que ama y aquel o aquello que es amado. A esta unidad nos hemos referido en esa charla de esta mañana, cuando hablamos de la semejanza. La semejanza. Adán se enamora de Eva cuando la ve carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, semejanza. Ya dijimos en qué sentido el amor de Cristo nos hace semejantes para poder amarnos. Pero además de esta unidad que se presupone para poder amar y que se va, aunque sea mínima, ¿no?, hay otra unidad que se produce a causa del amor. Santo Tomás la llama coaptatio, coaptación o identificación. Aristóteles decía, el amigo es otro yo, amicus est alter ipse. Esto no quiere decir que solo uno se hace amigo de aquellos que se le parecen, lo cual también es cierto. Uno busca amistad entre los que son más parecidos a mí, en mis gustos, ¿eh? Pero esta semejanza, esta unidad es de la que ya hablamos antes, de la semejanza. Aquí quiere decir que uno más bien se va pareciendo cada vez más a los que ama. El amor asemeja a los amantes, es decir, transforma al amante en el amado, para bien o para mal. El dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, dime quién amas o qué amas y te diré en lo que te transformarás en el futuro, si es que no te has transformado ya, porque el amor va semejante. El profeta Oseas dice de los adoradores de ídolos: se hicieron abominables como las cosas que amaron. Y San Agustín dice hermosamente en uno de sus sermones: los hombres malos son llamados mundo, los hombres infieles son llamados mundo, recibieron el nombre de aquello que aman. Amando a Dios nos hacemos dioses, entonces amando al mundo nos llamamos mundo. Y en otro lugar tiene esa frase tan conocida: amas el cielo, eres cielo, amas el barro, eres barro. En el intercambio de amor entre el corazón de Jesús y cada uno de nosotros se da entonces una mutua transformación. Mutua transformación. Esto no nos tiene que sorprender, no nos debe sorprender que yo esté diciendo aquí que el corazón de Jesús al amarnos se empieza a parecer a nosotros, porque esta es la esencia de nuestra fe. San Pablo lo dice con toda claridad en la carta a los Filipenses: él, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Se hizo semejante a los esclavos, que éramos nosotros, menos en el pecado. Y la carta a los Hebreos da incluso la razón de esto. Dice: tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede entonces ayudar a los que se ven probados. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Se asemejó en todo, por eso nos conoce mejor que nosotros. Porque como dice San Mateo, capítulo 8 de su Evangelio, versículo 17, recordando las palabras de Isaías: él tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras debilidades. O sea, quiso conocernos desde adentro. La encarnación es un intentar lograrlo perfectamente, parecerse a nosotros en todo lo que hace a nuestra naturaleza, menos en el pecado, dice. También nuestro amor por el corazón de Jesús tiene que aspirar a lograr esa transformación. Él se transforma en nosotros, pero nosotros debemos transformarnos en Él. ¿Qué es lo que nos invita a hacer San Pablo en la carta a los Filipenses? En el pasaje que cité antes, continúa así: tened vosotros los mismos sentimientos que Cristo. ¿Qué es lo que nos invita el mismo Señor en el Evangelio de San Mateo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces ahí tenemos el primer efecto, esa unión y transformación. El segundo efecto es la mutua inesión. Está en la misma línea que el anterior, pero es más intenso. Quiere decir mutua compenetración. Esto es, el amante está en el amado y el amado en el amante. No solo están unidos, pegados el uno al otro, sino uno dentro del otro. Esto se produce afectivamente cuando uno y otro se llevan dentro del alma por el amor. Y cognoscitivamente, cuando uno y otro están impresos continuamente en la memoria, uno está en la memoria del otro. Por eso San Pablo, escribiéndole a los Filipenses, a los que tanto amaba, les dice: os llevo en el corazón. Y no solamente es una cuestión de memoria, no es solo tener presente en la memoria o en el recuerdo permanente, sino algo más: es un afán por conocer cada vez más perfectamente, más íntimamente, un no contentarse con un mero conocimiento superficial. Por profundizar en cada una de las cosas que pertenecen a aquel que yo amo. Esto es muy claro, por ejemplo, en una familia donde todos se aman, todos saben todo de todos, o al menos quieren saberlo, no en la parte curiosa, sino conocer su historia, sus cualidades. Los niños le preguntan a sus padres cómo eran ellos cuando eran pequeños, quieren saber todo. Los padres le preguntan a sus hijos qué es lo que hacen, cómo son sus amigos. Hay un afán, digamos, de no es solamente saber cómo se llama el otro y las cosas más exteriores. Cuando hay verdadero amor, una de las características es que yo le puedo decir a la otra persona, a alguien, le puedo decir que me hable de aquel que ama y me va a contar todo. A veces se da incluso de que una persona conoce más del otro que lo que el otro mismo se conoce. Porque uno no se está observando todo el día a sí mismo. En cambio, el que ama sí observa a quien ama. Y esto lo dice San Pablo del Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Dice, escudriña hasta las profundidades de Dios. Se mete dentro, conoce todo lo de adentro, ama desde adentro. En su diario, Santa Faustina Kowalska escribe por orden de Jesús una novena en un determinado momento. Y cada uno de los días la santa pide por alguna clase de personas, pero con una fórmula muy particular que dice así. Voy poniendo simplemente como lo que vas poniendo para cada día, ¿no? Padre eterno, esto es un día. Padre eterno, mira con misericordia a los pobres pecadores que están encerrados en el corazón de Jesús lleno de compasión. Otro día la intención es, Padre eterno, mira con misericordia a las almas de los sacerdotes y a las almas de los religiosos, porque el amor del corazón de tu Hijo en el cual están encerradas. Otro día, Padre eterno, mira con misericordia las almas de los paganos y de los que todavía no te conocen, pero que están encerrados en el muy compasivo corazón de Jesús. Otro día, Padre eterno, mira con misericordia las almas de los herejes y de los cismáticos. También ellos están acogidos en el sumamente compasivo corazón de Jesús. Padre eterno, mira con misericordia a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Y así sigue cada uno de los días, recordando siempre eso. De todas las almas, en fin, dice una y otra vez que están guardadas en el corazón de Cristo. Ahora bien, el efecto del amor que hemos indicado, que enumera Santo Tomás, que lo estamos aplicando al corazón de Cristo, es mutua inesión. Por lo tanto, los dos están dentro, uno dentro del otro. Entonces, hemos hablado de que nosotros estamos en el corazón de Cristo. La mutua inesión exige, al mismo tiempo, que nosotros, que aquellos que están en el corazón de Cristo, lleven a Cristo dentro de sus propios corazones. El tercer efecto es el éxtasis. Éxtasis significa salir de sí. No hablamos aquí del éxtasis de los místicos, ¿no? Donde sale como si salieran del cuerpo. El cuerpo queda de alguna manera como elevado, como estático frente a Dios. No, aquí todo amor implica éxtasis. Cualquier amor. Porque el amor hace salir a uno de sí mismo para volar al encuentro del otro o del otro, porque yo puedo amar cosas. La persona que ama el dinero, el poder. Salir al encuentro del otro o para ayudar al otro o para estar con el otro. Como digo, hay éxtasis que son extraordinarios. Se lo llama así, éxtasis extraordinario. Es a veces el que nos suena a nosotros porque lo hemos conocido en la vida de algún santo, hemos escuchado hablar. Pero en realidad, como digo, todo amor tiene siempre éxtasis. No puede haber amor verdadero sin éxtasis. ¿En qué sentido? Ante todo porque el amor hace salir la mente de uno para pensar más en el amado que en uno mismo. Cuando uno ama, todas las cosas que no son lo amado o el amado pasan a segundo plano y casi ni se perciben. En el éxtasis también implica el olvido de sí y la entrega total a lo que uno ama. Por eso la forma suprema del éxtasis es el amor oblativo, donde uno se entrega en oblación. Esto incluso lo reconocía en el plano meramente humano, psicológico, un psiquiatra como Viktor Frankl, donde decía justamente que el ser humano, dice él, apunta por encima de sí mismo hacia algo que no es él mismo, hacia algo o hacia un sentido que cumplir, o sea, un salir de sí, apuntar. Por eso el egoísta es alguien que se asfixia, porque el egoísmo es la destrucción del amor, porque es el quedar encerrado en uno. Sofoca a la persona. Decía, seguía diciendo Viktor Frankl, el ser humano solo puede realizarse, desarrollarse, transformarse, madurar, solo puede realizarse a sí mismo en la medida en que se olvida de sí. Pero para olvidarse de sí, tengo que tener puesto el pensamiento, el deseo en otra cosa, un ideal, una persona. El corazón de Jesús es en este sentido un corazón en permanente éxtasis, pues en todo momento se olvida de sí para pensar en nosotros y entregarse por nosotros. Y de hecho la encarnación del Verbo es el gran éxtasis divino. El Verbo que de algún modo sale de Dios, por decirlo así, de forma abusando un poco de las palabras, sale de Dios para entregarse a los hombres. Y esta acción la reitera constantemente con cada uno de nosotros. Por eso San Pablo dice en la carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Segunda carta a los Corintios, murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven. No vivan para sí, sino para Él. Debemos pagar con el mismo, con la misma moneda, ¿no? Por eso no vivir para nosotros, como dice aquí San Pablo. En el plano de los amores humanos, el éxtasis, si llega a tener una intensidad excesiva, estamos hablando del amor meramente humano, puede llegar a ser nocivo. En el plano meramente humano, cuando uno ama a otra persona humana o una cosa humana, esto se produce cuando se da una focalización del pensamiento en quien se ama, en lo que se ama, y esto lo llamamos obsesión. ¿Qué es una persona obsesionada? Una persona que tiene la cabeza, el corazón, todo puesto en una sola cosa, una forma de salir de sí. Un amor de este tipo puede incluso terminar en la locura, como ha pasado con algunos amores pasionales. Esto no ocurre, evidentemente, ni por asomo en el amor del que estamos hablando ahora, porque el amor entre el corazón de Jesús y sus amantes no es principalmente pasional, sino espiritual y sobrenatural, aunque asuma, y tiene que hacerlo así, una cuota de pasión, porque debemos amarlo con todo nuestro ser, pero lo principal es la caridad, que es de orden espiritual, sobrenatural. Por eso no hay peligro de una obsesión, lo que al revés, lo que debemos tender es a una santa obsesión, es decir, tratar de tener el pensamiento y el corazón siempre puesto en Cristo. Que como Cristo se ocupa de todas las cosas nuestras, es la mejor manera de ocuparnos de nuestras cosas, ocuparnos de aquel que se ocupa de nosotros. El cuarto efecto es el celo. Celo viene de una palabra griega, thein, que significa hervir, e indica un amor muy intenso, o uno de sus efectos naturales, que es el rechazar todo lo incompatible o todo lo que se opone al amor. En el plano meramente humano, hay un celo que es propio del amor de concupiscencia. El amor de concupiscencia es el que principalmente tiene puesto el interés en uno mismo, es por el placer que me da, por el gusto que me da, por la posesión. El celo que brota de ese tipo de amor es un deseo de exclusividad sobre lo que uno ama. Es un celo mezquino. Y se da principalmente en los amores mezquinos, en los amores mundanos, los amores bajos. Este celo nace del amor, pero más bien es una especie de miedo. Porque es un miedo a ser desposeído de lo que amamos o que nos quiten lo que queremos. Por eso, y de ahí viene la típica figura de la persona celosa, estamos pensando en este tipo de celo cuando describimos la tipología del celoso. El celoso está siempre espiando, recela de todos los demás, es exclusivista, es egoísta. Se parece al amor del perro por su hueso. No quiere que nadie se lo toque, porque lo quiere morder él solo, es decir, es un amor egoísta. Este tipo de celo, de este tipo de celo, no puede haber ni sombra en el corazón de Cristo, evidentemente. Pero hay otro celo, el que brota del amor de amistad, amor de benevolencia, sobre todo en su grado de amistad. En este caso, la palabra celo acá indica qué cosa, el movimiento por el cual el amor empuja a combatir y rechazar todo aquello que perjudica el bien del amigo, es decir, de la persona que uno ama. En el de concupiscencia, la fuente del celo, dijimos, es el amor al bien de uno mismo. No quiero que nadie me toque lo que es mío, porque es mío. El foco está puesto en mí. En este, en cambio, es no quiero que nadie dañe el bien de mi amado. Este es el verdadero, este es el celo virtuoso, el que nace del verdadero amor. El que vemos en el profeta Elías, que le dice a Dios en el segundo libro de los Reyes: ardo en celo por el Señor de los ejércitos. Es el amor por la gloria de Dios. Y sobre todo, es el celo que nosotros vemos en el corazón de Cristo. Especialmente en algunos episodios, donde incluso es nombrado particularmente. Por ejemplo, cuando expulsa a los mercaderes del templo, porque están ofendiendo el honor de su padre, el apóstol San Juan en su Evangelio, Juan capítulo 2, dice: sus discípulos recordaron las palabras del Antiguo Testamento, el celo de tu casa me devora, el celo. Por este celo, el corazón de Jesús nos protege como una leona a sus crías y sale a pelear por nosotros y se deja matar defendiéndonos a nosotros. Por este celo Jesús vuelca la atención de sus enemigos sobre sí mismo, escondiéndonos a nosotros detrás suyo, como hace en Getsemaní. Les pregunta a sus enemigos: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les respondió: ya os he dicho que yo soy. Por lo tanto, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Se entrega a él y defiende a los amigos, a sus discípulos. Cuando uno toma conciencia de que Jesucristo, el corazón de Cristo, nos ama con un amor del que brota un celo como este, un celo que nos defiende, o sea, un amor que prorrumpe en un celo defensor, un celo que busca protegernos de todo, cuando uno tiene conciencia de esto, brotan estos sentimientos que encontramos en la carta a los Romanos capítulo 8. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? En todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Al conocer ese amor celoso de Jesucristo, nos da una perfecta tranquilidad. O sea, nada puede hacernos nada que sea un mal para nosotros. En todo caso, algo que físicamente podrá ser un mal, pero que está pensado por Dios como redundante de infinitos bienes. El último efecto que Santo Tomás atribuye al amor es la herida o lesión, la vulneración. Ahora bien, ¿de qué manera puede el amor hacer daño? Siendo lo formal del amor la unión del amante con el bien amado, no puede perjudicar al amante ningún amor a un bien conveniente. Solo puede dañar el amar algo que no es conveniente para el amante. Si amamos cosas que son malas, evidentemente que eso nos hará mal, pero no es por el amor, es por el objeto del amor. Por eso hoy en día se habla de amores tóxicos. Esto es amores que hacen mal. Quizá alguno está tentado a decir, seguro entonces que el corazón de Jesús no tiene ese tipo de amores. Al contrario. El corazón de Jesús está lleno de amores tóxicos. Porque ha elegido amar no solo lo que nadie ama, sino lo que parece completamente desamable. O sea, los amores de Cristo lo han llevado a la cruz. Claro que los amores de Cristo son tóxicos de alguna manera. No las cosas malas, pero ha amado personas que por ellos ha tenido que morir en la cruz. Empezando por sus malos amigos y terminando por los mismos enemigos. Jesús ama a un Pedro que lo niega 3 veces y lo ama a pesar de que lo niega e incluso mientras lo está negando. Jesús ama a Judas que lo entrega en manos de sus enemigos y continúa amándolo mientras éste está arreglando el modo y el momento de entregarlo. Jesús ama a quienes lo condenan a muerte, a quienes lo flagelan, lo coronan de espinas, lo insultan y lo crucifican. Y mientras ellos están haciendo esto, Él está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está haciendo actos de amor a aquellos que le están haciendo mal. Si Jesucristo no los amara, le iría mucho mejor a Él, podríamos decirlo materialmente. Porque los habría sacado, como Él dice, con 12 legiones de ángeles, los hubiera desparramado a todos. ¿No? El amor de Cristo es tan tóxico que dice, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. El cántico del siervo sufriente, Isaías capítulo 50. El corazón de Jesús ama a un pueblo que él mismo describe como duro de corazón. Marcos capítulo 3, o de corazón esclerotizado, Mateo capítulo 19. de corazón lejano, Marcos capítulo 7, de corazón lento para entender, Lucas capítulo 24, de corazón endiablado, como el de Judas, Juan capítulo 13, de corazón incircunciso, Hechos capítulo 7, son las palabras de San Esteban, de corazón embotado, Hechos capítulo 21, de corazón impuro e impenitente, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1. Muchas de estas expresiones nos describen también a nosotros. Y Jesucristo nos ama. El corazón de Cristo también sufre, se duele, se acongoja por amor. Esto ocurre en la compasión. Compasión significa padecer con el otro. Jesucristo ve nuestros sufrimientos como si fueran propios de Él. A veces nosotros, incluso por un instinto de conservación, tratamos de no involucrarnos mucho en los sufrimientos de algunas personas porque eso nos abate. Imagínense si uno de cada persona que viene a pedirnos ayuda pasando con las tragedias que padece, si de cada uno nosotros nos unimos afectivamente y sufrimos todo eso, después de escuchar 10 tragedias, a nosotros nos llevan al psiquiatra o al cementerio. Entonces nos pasa como a los médicos que empiezan a tratar, digamos, como de inmunizarse frente a eso, manteniendo una objetividad que a veces la gente piensa que es una suerte, digamos, como insensibilidad. No, es que cada persona que viene a verlo viene con su tragedia, pero él recibe la tragedia de todos los que vienen a verlo. Si la cruz de cada uno es pesada para él, imagínense el que tiene, si cada uno se pone a cargar todas las cruces de los que vienen. Hay que mantener un equilibrio, claro que sí, una compasión, pero una compasión que no pierda el sentido de la prudencia. Bueno, pero Jesucristo no hace eso. Jesucristo se carga con todos los dramas de cada uno de nosotros, se compadece, se hace uno con cada uno. Por eso no nos tiene que extrañar de que incluso Jesucristo, y que para nosotros es una tranquilidad enorme, incluso Jesucristo, siendo Jesucristo, a él se le escapan al menos 4 quejas durante la pasión. La primera en Getsemaní: no pudisteis velar ni siquiera una hora conmigo. La segunda a Judas: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La tercera al esbirro que lo abofetea en casa de Anás: si hablé mal, dime en qué, pero si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Y la cuarta, nada menos que a su propio padre, cuando éste lo priva de su presencia sensible en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El amor entonces hiere, sí, en el corazón de Cristo lo ha herido. Y eso muestra cuánto nos ama, que se deja golpear y herir. Reflexionando sobre estas 4 quejas, decía Monseñor Manuel González, San Manuel González: estas 4 quejas tan serenas y reposadas, que más parecen lamentos que quejas, han sido arrancadas de los labios y del corazón de Jesucristo, más que por 4 dolores distintos, por uno solo manifestado bajo 4 formas: el abandono. Es el abandono. Esa es la gran pena del corazón de Cristo. Ese es el dolor que flota sobre el mar sin fondo ni riberas de los dolores en que se anega su corazón. El abandono de la amistad humana en la soñolienta desidia de sus íntimos y en la perfidia de Judas. El abandono de la justicia humana en la insolente bofetada. Y el abandono de los consuelos de Dios en el abandono de su Padre. Siempre el abandono poniendo la gota más amarga en el cáliz de sus amarguras. Pero, y con esto termino, Hay dolor porque hay amor. Entonces sí, el amor de Cristo lo lleva a sufrir. El amor del corazón de Cristo lo lleva a sufrir. Pero el sufrimiento es signo del amor, porque solo se sufre cuando se ama. Si no se ama, no se sufre. Si alguien viene y me roba una cosa que a mí no me gusta, que nunca la uso, que ni siquiera sabía cómo sacármela de encima y que ya me molestaba, le doy las gracias, no me hace sufrir. Me hizo el favor de llevarse lo que eran capaz que para mí basura, y yo no me animaba a sacar la basura de acá. Pero si se lleva algo que a mí me gusta mucho, algo que estoy muy unido, eso me duele. Porque me duele cuando amo. Entonces, el amor, ¿no? Sí, produce esa vulneración, esa herida, pero justamente porque es amor. Y es la manifestación del amor. Y por eso decíamos, el corazón de Cristo está inmensamente llagado porque inmensamente ama. Por eso se le aplica a él, por excelencia, esas hermosas palabras del Salmo 109, versículo 22, que dice así: soy pobre y desdichado y tengo dentro herido el corazón. A todo atribulado se le aplican, de hecho es un atribulado el que dice estas palabras, pero a nadie como a Cristo. Por eso entonces estos efectos que hemos ido viendo nos ayudan un poco a comprender más cómo es ese corazón de Cristo, cómo ama, cómo se manifiesta, pero también cómo pide correspondencia. También mi amor al corazón de Cristo tiene que tener la misma cualidad. Tiene que llevar a la unión, a la transformación, al salir de mí, al olvido de mí, para pensar en las cosas de Él. Tiene que tener ese celo, ese proteger el corazón de Cristo, ese dolor porque no es amado, más sobre todo cuando es ofendido, esa necesidad de reparación. El celo, ese efecto que mencionamos del celo, es el que lleva a la reparación, a reparar cuando es ofendido. Y debe llevarme a la compasión. Debo compadecerme con el corazón de Cristo, que como dice Pascal, sigue en agonía hasta el fin del mundo. Hasta el final de los tiempos, en su iglesia y en sus santos, el corazón de Cristo sigue sufriendo y de esa manera salvando a los hombres. Y si nosotros amamos verdaderamente ese corazón, le pediremos la gracia de tener el privilegio de asociarnos a Él. Y eso es lo que le pedimos como fruto de esta meditación.